mismo, porque pues está viviendo allá en Estados Unidos y se da cuenta de todo. Es una también una crónica de todo lo que vive en una de José Agustín, en una beca que le dieron en Estados Unidos, que se va para allá. Entonces aquí lo transcribe, lo hace de una forma muy también muy cómica, de una búsqueda del esposo de la escritora, porque es la, el personaje es una escritora, ¿no? Que se va. Entonces este cuate la va a buscar, y la va a buscar. O sea, la persigue, ¿no? Porque se va la chava, ¿no? Se va así sin decir absolutamente nada, ¿no? No importando nada, pues ella decide lanzarse y entonces este cuate la va a buscar. Mira, por ejemplo, estoy aquí en la página 64, la impresión del personaje cuando llega a los Estados Unidos en avenidas amplísimas y ejes viales de 1 kilómetro de ancho, Pollos Kentucky, McDonald's, Burger Kings, Shells, Texacos, Conocos, Holiday Inns, Motel 6, Best Western, todas las marcas posibles enfrente de sus ojos una vez que pisa suelo norteamericano. Y pues sí, a final de cuentas, yo creo que ya esto. Esta novela la escribió en el 82, si mal no estoy, José Agustín, pues eran justo aquellos años del comienzo del neoliberalismo. Y espero, esta imagen yo creo que ya la tenemos mucho en México, ¿no? Sí, pues ya somos ya de alguna forma par con Estados Unidos, ya hacerlo a un lado es imposible ni en ideología ni ese Sí, tipo de. en cultura, en hábitos de consumo. Sí, entonces estas dos propuestas las traigo de José Agustín. Es un personaje también, ya tiene una obra extensa, o sea que no, no es nada nuevo. Ya José Agustín es un personaje también que se puede hablar de también de la generación en la que perteneció, en la que cuando lo hicieron en la categoría de literatura para jóvenes, por ejemplo, al inicio, luego ya que la contracultura, porque rompió cánones también en la literatura. Entonces ese tipo de cosas son importantes para los escritores y es lo que hacen un camino muy largo que ya han recorrido en la literatura. Ya tiene 70 años, es un personaje ya consolidado en la literatura, entonces se los recomiendo ampliamente, como dicen, ampliamente, en realidad se los recomiendo. Son dos obras que les van a sacar risas, les van a sacar también qué pensar, les van a dejar qué pensar respecto a lo que sucede en México, que muchas cosas no cambian, que siguen igual, ¿no? Como dices, esas imágenes de Estados Unidos ya las tenemos ya bien grabadas, ya están aquí también en México, las tenemos ya, Efectivamente. vamos a cualquier ciudad, están ahí presentes. Entonces también es una forma de contrarrestar todo la realidad para ver una crítica más sustancial de lo que vivimos. Ahí está Raúl Picasso con los libros cada miércoles aquí en Contigo Puebla. Y esta ocasión estás este par de muy buenas recomendaciones que yo ya me llevo, de una vez los agarro, de José Agustín, Ciudades Desiertas y 2 Horas de Sol, un par de novelas muy recomendables de este escritor mexicano. Muchísimas gracias, Raúl. No, a ti. Nos vemos el Nos miércoles vemos que el entra. Y así acabamos, así terminamos Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Son las 10 de la mañana con 55 minutos. Y antes de despedirnos, les queremos recordar que nos llamen al 242. Ay, se me acaban bien los teléfonos. Aquí los tengo. 242-1280, 232-7238. Ahí están las líneas para que nos llamen. Y también encuéntranos por Facebook, Contigo Puebla. También en Twitter, en la misma cuenta, arroba Contigo Puebla, donde podemos localizar todos sus mensajes y, por supuesto, responderlos. Muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana jueves de 10 a 11 de la mañana aquí en Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Buen día.